hacer contagiar, pregonar sueños de justicia, cantar como trovador incansable en la tierra, el mensaje de vida que aprendiste, porque sabes que el reino de Dios está aquí. Hacerlo todo, pelear, luchar como si todo dependiese de ti, infatigable, trabajador, sabiendo que todo depende de Dios, hacerlo todo. Luchar como si todo dependiese de ti, infatigable, trabajador, sabiendo que todo depende de Dios. Abrir sendas en la vida, seguir las huellas de Dios, creer en la providencia, saber que Dios es amor, abandonarse siempre en sus manos, porque quieres confiar en el Señor, hacerlo todo. Luchar como si todo dependiese de ti, infatigable, trabajador, sabiendo que todo depende de Dios, hacerlo todo. Si todo dependiese de ti, infatigable, trabajador, sabiendo que todo depende de Dios. Pregonar sueños de justicia, cantar como trovador incansable en la tierra, el mensaje de vida que aprendiste, porque sabes que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Sabes que el reino de Dios está aquí.